Hablando de pueblo Bien. Y pueblos y distintos pueblos y, sí. Y el tema de que por qué un pueblo sí, por qué un pueblo no, Bien. Y por qué tal cosa sí se puede hacer y tal cosa no se puede hacer, o tal cosa sí se puede escuchar y otra no, se escribió un libro con respecto a esto, que se llama Rusofobia, la propaganda antirrusa al servicio de la guerra. ¿No? Bueno, vamos a charlar con Javier Couso Permuy, que lo acabo de decir en un horrible castellano, pido disculpas. Bienvenido, Javier, a la mesa de en colectivo en Radio Comunitaria La Mosquitera en Mendoza. De este lado te habla el Gato y el Martín. Buenos días. Buenos días, un placer saludarles y encantado de estar con ustedes. Y para nada mal pronunciado, es Couso Permuy, o sea que se entendió perfectamente. Perfecto. ¿Vos desde dónde nos estás hablando? Me imagino que de acá enfrente de la radio no. No, pero bueno, yo ahora estoy en Buenos Aires porque vine para estar en la Feria del Libro, que recién se inicia este fin de semana. Perfecto, perfecto. Bueno, sos el autor de este libro que acabo de nombrar, repito, Rusofobia, la propaganda antirrusa al servicio de la guerra. Yo he estado viendo, me gusta mucho ver noticias internacionales y sobre todo alrededor de hoy casi todo habla de la red de la guerra Ucrania-Rusia, y algunas cosas he visto sobre la actitud que tiene Europa en contra de la cultura rusa en general, yendo de la mano de esta guerra. Contanos un poquito, sin venderlo totalmente al libro, digo, anticiparlo, contanos un poquito qué es lo que has hecho vos con respecto a esto en el libro. Bueno, pues como bien lo dices, estamos viviendo en Europa una etapa inédita, por lo menos yo que tengo 54 años de vida, nunca había visto, excepto en tiempos de dictadura, en una supuesta democracia con la que vivimos, y además perteneciendo a la Unión Europea, que se reclama la defensora de todas las libertades, incluso a elecciones a otros países sobre pues los estándares de libertad de información, pues se ha llegado después del conflicto que se ha alargado, que no empezó en 2022, sino que empezó en 2014 después del Euromaidán, ese golpe de Estado patrocinado por Europa, estamos en un momento en el que se han prohibido incluso los medios rusos, pero ha llegado incluso a más, ¿no? Porque los ciudadanos europeos ni siquiera, cada vez tenemos menos acceso no solo a los medios, que es escuchar una voz diferente, eso es lo que nos habían contado, que era la libertad de información, que es decir, los ciudadanos, las ciudadanas pudiéramos escuchar diferentes fuentes de información y luego elaborar pues nuestra perspectiva, pero no solo está en el campo informativo, ¿no?, sino que también en el campo de la cultura, ¿no? O sea, ha habido momentos en los que se ha cancelado la cultura rusa, que no es perteneciente a ningún gobierno y que además representa cientos de años de historia y que ya pertenece a la cultura universal. Entonces, bueno, el libro surge a partir de mi función durante 5 años como europarlamentario. Yo fui diputado del Parlamento Europeo, vicepresidente además de la Comisión de Asuntos Exteriores, desde 2014 a 2019, que es cuando vi que se estaba gestando toda esta cultura de rusófoba, como una manera además de impulsar lo que yo ya vaticinaba, que era la posibilidad de una conflagración militar con Rusia, aunque fuera por delegación como la que estamos viendo ahora a través de Ucrania, ¿no? Pero por eso es un estudio que se hace 2014-2019, pero anticipando ya pues toda la creación e historia de esta rusofobia que no empieza ahora. O sea, yo he comprobado que me puedo retrotraer pues prácticamente hasta 1881, el primer antecedente en el cual ya autores angloamericanos hablaban que Rusia era demasiado grande y tenía demasiados recursos naturales. Mira vos, ya hay un antecedente. Y bueno, en particular, yo sé que, no sé cómo que pensás vos al respecto, disculpa que por ahí te abordo con esto, pero en España, en particular, hay como un rechazo de ciertas clases políticas, ¿no? Sobre todo desde Franco hasta el día de hoy, por ejemplo, de tildarte de rojillo, si vos tenés algún tipo de pensamiento popular o populista. Yo no sé si eso continúa de esa manera allí. Bueno, realmente eso es heredero de 40 años de una dictadura terrible, ¿no? Cuando, además, no se dice mucho, ¿no? Pero en cantidad de víctimas, es que no solo fue la Guerra Civil que causó, que fue un golpe de Estado contra la República elegida democráticamente, que causó más de 1 millón de bajas en un país de 27 millones de habitantes, sino la represión posterior. Franco fusiló a más de 200.000 personas, ¿no? Y fueron enterradas, además, que todavía estamos recuperando los cuerpos. No ha habido ningún gobierno que haya querido acometerlo, ¿no? Luego fueron 40 años de dictadura, en que durante la década de 40 y 50 podía ser asesinado en cualquier momento por tener ideas diferentes, ni siquiera comunistas o socialistas, incluso republicanas de derechas, ¿no? Y bueno, por desgracia, hay una parte de la derecha extrema, afortunadamente no es la más amplia, que sigue teniendo pues esa particularidad, ¿no? Podríamos pues hablar de grupúsculos como la Falange, que son eminentemente fascistas, grupos neonazis, y luego un partido institucional como Vox, que es una escisión del Partido Popular, que ha gobernado, que creó un ministro franquista, el Partido Popular, y Vox es una escisión franquista, ¿no? Realmente son ultraliberales, es cierto que en eso cambian, y muy, por ejemplo, proestadounidenses, que la antigua derecha no era de ese nivel, pero sí podemos hablar de que siguen acusando a una parte de la población que discrepa pues de rojo, ¿no? Como un apelativo que además hay que entender que en la cultura española y en la historia española supuso a veces pues la desaparición, la tortura o el asesinato directo. Javier, ¿y cómo ves? Porque bueno, hablamos acá, bueno, de la facción de derecha, de los partidos políticos de derecha, pero ¿cómo ves cómo se está desarrollando esta rusofobia en lo que serían los partidos progresistas o los movimientos progresistas en Europa? ¿También son parte, caen en esta rusofobia, son parte de esto, o hay como una reticencia también a nombrarla como una rusofobia y ponerle como un tope a esto? Pues por desgracia, la mayoría de los partidos supuestamente llamados progresistas, que incluso gobiernan, ¿no? Hoy en un gobierno de coalición con el PSOE, que es pues Unidas Podemos, que lo conforman pues Podemos e Izquierda Unida. Yo fui diputado de Izquierda Unida, ¿no? Pues por desgracia, mucho de los dirigentes, antiguos compañeros míos, compran la sumisión a la OTAN y compran por acción o por omisión, algunos, incluso la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, miembro del Partido Comunista, antigua amiga y compañera mía, compra ese discurso en el cual pues Rusia tiene toda la culpabilidad y exime claramente pues al gobierno ucraniano, que incluso ha dictado leyes raciales, ¿no? O sea, eso no lo sabe la mayoría del mundo porque los grandes medios no lo cuentan, ¿no? O, por ejemplo, se han ilegalizado 12 partidos políticos, incluyendo el Partido Socialista, el de la Internacional Socialista. Se han prohibido la mayoría de los medios de comunicación, se ha prohibido la enseñanza y el uso de la lengua rusa. O sea, estamos hablando de un gobierno con tintes claramente autoritarios, ¿no? Y para mi desgracia, los dirigentes actuales, tanto de Podemos como de Izquierda Unida, pues han comprado esa rusofobia que está inducida desde Estados Unidos, ¿no? Incluso han comprado pues la pertenencia a la OTAN, cuando Izquierda Unida es un partido político que se funda hace más de 30 años, que se funda además después de las movilizaciones amplias, movilizaciones de cientos de miles de personas, incluso de millones de personas en contra de la pertenencia o la entrada de España a la OTAN. Perfecto. Y otra pregunta, Javier. Bueno, vos que has hecho todo un estudio de esto de la rusofobia, ¿cuál pensás vos que era el sentido de esta rusofobia que vos decís que ya en el 2014 ya ves que empieza a articularse, a darse desde los medios de comunicación también un poco a incentivarse? ¿Cuál pensás que era el sentido de esta rusofobia, de generar esto antirruso, anticultura rusa? ¿Por qué? ¿Para qué se quería generar esto? El motivo fundamental en el campo de la Unión Europea siempre lo han advertido los teóricos de la supremacía estadounidense, ¿no? Que no puede haber un diseño de estrategia conjunta o de estructura de seguridad común, comercial, financiera, económica y de defensa con Rusia, porque Europa entonces podría ser independiente. ¿Por qué razón? Porque Rusia suministra o suministraba, porque incluso se ha llegado a hacer un atentado terrorista contra los gasoductos construidos, tanto el Nord Stream 1 como el Nord Stream 2 entre Alemania y Rusia, ¿no? Se suministra prácticamente el 80% de la energía, además energía barata de Rusia hacia Europa, y a Estados Unidos no le interesa que Europa sea un polo independiente en un momento además en el cual ellos están perdiendo la unipolaridad, o sea, el ser la matriz global dirigente del mundo, porque está siendo disputada tanto por China como por los BRICS, los países emergentes, entre los que se incluye Rusia, ¿no? Entonces, esto no es algo, yo lo abordo en el libro, ¿no? Esto es una teoría que lleva, pues hablamos, como he dicho antes, hasta desde finales de 1800, ¿no? Pero ha continuado hasta ahora. Y entonces hay una clara intencionalidad de que no podamos tener, pues, una agrupación a todos los niveles comerciales, financieros, y de defensa con un vecino que nos suministraba prácticamente el 80% de la energía. Eso es lo que hay. Y el objetivo claramente es convencer a las poblaciones de la necesidad primero de rodear y contener a la Rusia, de no tener relaciones y luego llegar incluso a desgastarla, como se dice abiertamente desde el Pentágono a día de hoy, por medio de un conflicto militar con Rusia. Es decir, es una guerra, se llama técnicamente guerra híbrida contra la propia población, ¿no? Porque incluye, pues, acciones diplomáticas públicas, acciones políticas, se utiliza ONGs o la sociedad civil, los think tanks famosos y los grandes medios de comunicación. Es decir, es una campaña propagandística de guerra psicológica, guerra cognitiva, si le queremos llamar, para convencer a la población de que odie a un vecino que en teoría no tendría que tener ningún problema porque tiene relaciones normalizadas o tenía hasta esa disrupción a todos los niveles. Vos sabés que yo te escucho el desarrollo que estás haciendo. Claro que esto es mucho más magno, ¿no? Y me voy a lo mínimo, entre comillas, digo, al lado de lo que están viviendo en toda Europa. Y yo no puedo dejar de atar lo que está pasando acá en Argentina, ¿no? O en parte de Latinoamérica contra ciertos sectores de pensamiento político por ahí un poco más popular o de índole socialista, y usando también rechazos individuales de cierta, sobre todo la porofobia, como lo que hizo en algún momento el nazismo con el pueblo judío o otras sexualidades o los gitanos. Bueno, yo veo, no puedo dejar de atar esto, y por ahí puede ser muy conspiranoico. Pero hay una maniobra a nivel mundial en contra de ciertos sectores. Es inevitable esto. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo cuando presento el libro, y es cierto que no lo incluye en el libro, pero cuando lo presento y cuando se estudia, pues, cómo se está comportando grandes medios de comunicación, hablo de los 11 principios de Goebbels. Para Claro, quien nos la esté escuchando y propaganda. no sepa quién es Goebbels, fue el ministro de propaganda nazi que definió prácticamente, fue un genio del mal para nuestra desgracia, que definió en sus 11 principios lo que tendría que ser la propaganda, que se aplican a día de hoy, ¿no? Y yo en las conferencias comparo a la gente, ¿no? Les hablo de esos 11 principios, que algunos son, rápidamente los coloca, simplificación y enemigo único, tú lo has dicho, ¿no? O sea, rápidamente es, ¿cómo se llama? La deshumanización del otro que practicaban los nazis, ¿no? Que se ha implicado. Puede ser los de izquierda, pueden ser los pobres o puede ser los pueblos originarios, ¿no? Pero eso se mantiene. Lo que pasa es que detrás hay una planificación. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania hay una vasta operación de propaganda dirigida por un ejército de estrategas en política exterior. Participan lobistas de Washington y una red de canales de noticias vinculadas a la inteligencia angloamericana. Está comprobado que más de 150 empresas de relaciones públicas se encargan de generar noticias en contra de Rusia y a favor de Ucrania. Y lo mismo pasa en Argentina. Hace poco ha estado por aquí en una gira una jefa del comando militar estadounidense que habla de los intereses en las materias primas que tiene Argentina para Estados Unidos. O sea, debería de quedar un poco claro qué hay detrás de esa intencionalidad. Tal cual, está la general Laura Richardson, creo que era el apellido, que hablaba como lo que estás diciendo vos. Bueno, eso, lo que pasa es que hablan con ese desparpajo, realmente es increíble que hablen de esa manera, hablan con ese desparpajo refiriéndose en particular a América Latina, pero los ojos puestos en Rusia y el tratar de atomizar y dividirla, y como decís vos, me parece que incluso va mucho más, mucho anterior a 1880. Siempre le tuvieron sí. ese temor por la increíble capacidad de autoabastecerse que tiene este pueblo. Sí, claro, es la nación más extensa del mundo, con además siempre ha tenido unos recursos naturales impresionantes a todos los niveles. O sea, estamos hablando de energía, estamos hablando, pero también estamos hablando de agricultura, estamos hablando de minerales, de tierras extrañas que se utilizan ahora en la alta tecnología. O sea, que viene, como tú dices, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, hay una intencionalidad clara. Por eso, Rusia está viendo, cuando lo analizamos geopolíticamente, estamos viendo que Rusia ve esta guerra como existencial, porque está los 31 países de la OTAN, ya se ha incorporado Finlandia, en una guerra contra ellos por medio del ejército ucraniano, al que le han suministrado ya más de 120 mil millones de dólares en armas. O sea, imagínate que el presupuesto militar del Pentágono son 700 mil millones de dólares y le han dado más de 100 mil millones, ¿no? O sea, y así lo percibe Rusia. Pero es más, hace un mes, en Bruselas, donde estaba yo como eurodiputado, estuve durante 5 años, se produjo un evento patrocinado también por Estados Unidos y parte de la Unión Europea, hablando de desmembrar a Rusia, ¿no? Y hace poco en Washington exactamente lo mismo, en el cual planean, como los nazis planeaban la recomposición de Europa, pues ellos planean la recomposición de Rusia en determinados grupos étnicos para partirlos, ¿no? Cuando en Rusia hay una convivencia maravillosa entre diferentes etnias, confesiones y religiones, ¿no? Y quieren partirlo, esa palabra que ya se ha estandarizado para definir eso como balcanizarlo, o sea, lo que pasó en los Balcanes antes de la Primera Guerra Mundial y anteriormente, y lo que pasó después en otra guerra patrocinada por la OTAN, como fue la agresión criminal de la OTAN, fuera además de la legalidad de Naciones Unidas, contra Serbia y contra la República Federal Yugoslava. Tal cual, sí. No, yo nunca me voy a olvidar los bombardeos a Kosovo y todo eso. No, no, no hay que olvidarlo jamás. ¿Y cómo no fue? Y a la radiotelevisión serbia, que mataron 27 periodistas, lo cual es un crimen de guerra. Yo, bueno, no viene al caso, ¿no? Pero yo también lo he sufrido en mis carnes. Yo soy hermano de José Couso, periodista asesinado en el Hotel Palestina de Bagdad en 2003, junto a Taras Proksiuk de la cadena Reuters y Tarek Ayub de la cadena Al Jazeera. O sea, que por desgracia lo vemos muy claramente. Aunque defiendan la libertad de información, resulta que la OTAN y Estados Unidos se dedican a asesinar periodistas. Bueno, para recordarles a la audiencia, estamos hablando con Javier Couso Permuy, el escritor del libro Rusofobia, la propaganda antirrusa al servicio de la guerra, y estamos haciendo un desarrollo, no solo del libro, si se quiere, casi histórico de lo que está pasando con el odio a Rusia que le han tenido histórico por parte de toda Europa. Javier, bueno, vos estás ahora, nos dijiste que estás ahora en Buenos Aires, en la Feria del Libro, que hoy se inaugura, bueno, contanos un poquito cuándo vas a estar exponiendo, por si alguien se escapa para allá, cuándo vas a exponer pues, el libro y demás. Pues mira, yo estaré el 15 de mayo, estaré firmando el libro en la feria, supongo que saldrá anunciado, ¿no? Y bueno, aparte es posible que tenga alguna conferencia tanto sobre la guerra como la rusofobia en Córdoba y quizás alguna también más. Pero lo principal es lo que se va a hacer, pues es el 15 de mayo la firma de ejemplares, por si alguien pues quiere, si le coincide que está en Buenos Aires, quiere pasarse y adquirir el libro para que se lo firme o para charlar, para lo que desee, voy a estar por aquí. O sea, voy a estar en Argentina pues unos cuantos días y muy contento porque es un país que me gusta mucho. Bueno, muchas gracias. Y bueno, de más hasta decirte que si alguna vez en esas grandes casualidades te venís más hacia el oeste de la del país, particularmente en Mendoza, estás cordialmente invitado a esta radio, que es una radio comunitaria, una radio que tiene un sesgo de que expone la palabra de los trabajadores y trabajadoras por sobre todo, y que sería muy, muy, muy muy bueno que te acerques y bueno, compartir una charla en el piso de la radio y demás. ¿Quién te dice que nos hagamos un asado también y nos tomemos unos vinos? Bueno, yo creo que ya me está convenciendo cada día más, o sea que me la apunto, porque va a estar muy bien esa, poder visitar, poder conocer vuestro trabajo, que es importantísimo, de periodismo libre, donde se pueda debatir de todo, pero además poder conoceros y compartir, evidentemente, un asado. Javier, y otra pregunta, más allá de que, bueno, de las presentaciones que vas a estar haciendo, que ya nos has comentado, ¿de qué otra manera, porque también se puede conseguir el libro en formato digital, en qué soporte, en qué páginas podemos llegar a encontrar el libro, por si a alguien le interesa leerlo y dice, pero bueno, ¿cómo me hago con el libro? Ya está en soporte digital, ¿en dónde lo podemos encontrar? Sí, es un libro que se edita en formato papel, pero también en digital, ¿no? Y lo edita Acercándonos Cultura, que es la editorial, y a través de su página web se puede conseguir el libro de manera digital, y si no, si se quiere apoyar, que yo también lo abogo por ello, pues a las librerías pequeñas, pues a que la librería de tu pueblo, de tu ciudad, pues lo pida a la editorial. Acercándonos Cultura, ya ahora tenemos los buscadores, no voy a nombrar ninguno, pero poniendo Acercándonos Cultura pueden encontrar y no solo mi libro, sino muchos libros de muy interesantes de esta editorial que tiene un extenso e interesante catálogo. Sí, y además también contar que mañana vamos a sortear dos accesos a un link para poder un acceso, un acceso. Ah, casi me pega una cachetada a la productora. Casi le di un infarto en Bien, vivo. sí. Un acceso a uno a este libro. Mañana lo sortearemos al final del programa, así que desde ya agradecerte este aporte y la verdad, muy linda la charla, muy linda. Se ha desarrollado un montón de temas sin querer o no. Javier, bueno, bienvenido a la Argentina, que disfrutes mucho. Hay un montón para conocer, para hablar y quién sabe te pueda ayudar a desarrollar algún libro con respecto a la realidad política, social y económica de nuestra tierra. Pues nada, un placer haberos conocido, poder charlar, porque creo que ha sido una charla muy, muy interesante. Queda apuntada esa invitación que me la voy a poner en la agenda y nada, un placer estar con vosotros y a seguir con ese trabajo de comunicación. Abrazo grande, muchas Abrazo gracias. grande, Chao. Javier.